Es el 107.5 del dial, es Radio Geneto, y los que estamos en el cayuco aerofónico somos Pili, Manolo y Rafa, amigos, compañeros, en el puente humano que conecta puntos de un lado y de otro el planeta. No, no conecta puntos, no, Manolo, conecta personas. Sí, abrimos el mundo a las personas, ¿no? Y cada vez nos encontramos más gente que también está abriendo. A tope. Hay gente por todas partes. Afirma. Somos todos una misma cosa y cuando empezamos a despertar somos más la misma cosa, ¿no? Claro. Y cuando estamos más dormidos. Afirma. Como una piedra ahí inerte. Vamos despertando, amigas, amigos. Confusos también. Atropellados por los trabajos, las prisas, los estreses, como casi todo el mundo, pero alcanzamos a quedarnos con alguna información que consideramos valiosa y nos encontramos para compartirla. Eso y unas cuantas cosas más y alguna que otra sorpresa y nunca se sabe exactamente qué es Irradia, este programa de radio. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos conectándonos, tenemos por aquí, por las manos, algunos documentos. De pronto me he encontrado aquí en la biblioteca de Geneto un libro de un tal Robert Little. El libro se llama Anónimos a Bordo y fíjense qué reseña. En esta obra, Anónimos a Bordo, se nos presenta a la abigarrada e incompleta tripulación de un herrumboso destructor de la Armada de los Estados Juntitos de América, que aún no ha entrado en combate y que no siente el menor entusiasmo por hacerlo. Sobre este microcosmos se cierne una misteriosa figura que es una firma con el nombre de Dulce Razón, la firma de los panfletos, de las octavillas que incitan al motín dentro de este herrumboso destructor de la Armada de los Estados Unidos de América. Nadie logra descubrir de quién se trata y el original e inesperado desenlace deja un interrogante en el aire. En el fondo del tema late una irónica y terrible denuncia contra la guerra. ¿Cuántos anónimos lanzando octavillas ahí dentro de este país que fabrica armas, que utiliza armas lejos de este país y dentro de tantos otros países. Tengo unas imágenes en la cabeza, Manolo. Pero claro, con todo el tema de Grecia, pues nada, había que buscar un poco de información. En uno de los vídeos de estos días, del 6 de mayo, fue el 5 de mayo, si no me confundo, el miércoles, ¿verdad? El día de la huelga general. Había unas personas vestidas de blanco, con unas máscaras, y que llevaban unos carteles con lemas. Uno de ellos era: los franceses, fragatas; los alemanes, aeroplanos; y los griegos, hambre. Otro era: si te entra el hambre, cómete una fragata. En alusión a que Grecia es el país de Europa que más armamento compra. ¿Qué te parece? Yo diría que más de lo mismo. Aquí hay una reseña en el periódico que dice: Bruselas admite que conocía los engaños estadísticos de Grecia. Que no significa del griego que está en la manifestación. No, significa de la élite. El gobierno conservador, neoliberal conservador, que fue el que dejó este potaje. ¿Vale? Uh-huh. Esto es lo que hay. O sea, se habla de la mecha, pero no se habla de la piedra que la prende, ¿no? ¿De acuerdo? Uh-huh. O sea, es que, chico, abro esto, primera página, y estamos con una situación económica que yo no entiendo mucho, pero por lo que se cuenta por ahí, esto no está muy claro. Pues nada, aquí dice: la policía autonómica en marcha. ¿No? ¿Qué otra policía? O sea, la Guardia Civil, la Policía Secreta, la Policía Nacional, la Unipol, y luego otra policía más. Dos cadenas de televisión. Todo esto añadido a todo el gasto que supone en los ejércitos desplazados en Líbano, en Haití, que ya han regresado, en Afganistán. ¿Cuánto dinero cuesta todo esto? Nadie habla. Esto no interesa hablar nada. O sea, hay que hablar de que el trabajador tiene que irse a la puñetera calle, de que lo tiene que pasar mal. De eso sí hay que hablar. De que tal y que cual. Es decir, es todo una falacia. Ayer dicen que en Wall Street hubo un error informático. Espérate, no te lo pierdas. Dice que un broker se equivocó y en vez de tocar al F4 para salir de allí de una vez corriendo, apretó no sé qué y se puso aquello en una pérdida del 9%. Y ahora en la bolsa están reclamando que todas las operaciones que se hicieron durante los 7 minutos que duró ese desaguisado, que se anulen. Y que lo paguemos los demás, claro, por supuesto, claro. Los que no jugamos en bolsa. Joder, tío. Qué pena que dice que solo hay este mundo, porque si hubiera otro andaríamos muchos en el otro, ¿no? Bueno, venga, buenas noticias. Vamos, tenemos contactos en Grecia. Por fin hemos contactado con una griega, profesora de español en la ciudad de Patras. Es el primer año que se da español como una optativa en Grecia para el alumnado. Bueno, quiere estar en contacto con tanto con proyectos educativos como que yo creo que se va a animar también con la radio, y en todo caso también nos va a conseguir más contactos. El miércoles mismo, que era el día que ocurrió este incidente terrible, me lo contó, y entonces pues blogueé un poco, busqué información, y ella me transmitió lo siguiente: que lo que no entiende la gente en Grecia es por qué tienen que entrar en deudas con el Fondo Monetario Internacional. Que donde está el Fondo Monetario Internacional no hay nada bueno. Que todos los países que han pedido deuda al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional se han visto peor y peor y peor y peor. Bueno, tenemos contactos. Empezamos a tener información directa. Y entonces, entrando en los blogs que vamos empezando a conocer de Grecia, como el que anunciamos la semana pasada, Grecia Libertaria .blogspot.com, encontramos un vídeo de cómo profesores, educadores, entran dentro de la sede de la televisión estatal. Cómo hay antidisturbios y cómo no se van del lugar. Cómo llegan a acceder hasta el estudio principal. Cómo cierran la emisión, pero ellos, bueno, eso es un griterío y es una cosa, el vídeo lo pueden ver, y sin saber griego se entiende lo que está pasando. Finalmente consiguen que les dejen hablar, ¿no? Para denunciar la reducción de presupuesto en educación. Y de lo poco que llegué a entender, estamos buscando amigos que nos traduzcan el vídeo completo, de lo poco que llegué a entender, estaban hablando de que determinadas operaciones del gobierno estaban haciendo que niños, en vez de estar en las aulas, estén en las calles. Si lo he entendido bien. Desde luego, se les veía muy convencidos, porque yo aquí no me imagino a un grupo de profesores tomando una televisión pública para hablar sobre la educación. Ni de coña, ni de coña. Se les veía muy convencidos. Pues esas informaciones, amigos, están, empiezan a salir en la red. También el Diagonal inmediatamente se ha hecho eco de sucesos de las manifestaciones y lo ha hecho desde una perspectiva más allá de la de los medios más transitados. E incluso una persona muy significada ha hablado y de una manera muy directa, y es Pedro Olaya. Pedro Olaya es un escritor, documentalista, guionista de cine. Este hombre es un español residente en Grecia desde hace mucho tiempo y le han concedido desde hace ya unos meses el honor de ser embajador del helenismo, embajador de Grecia en el extranjero. Es un cargo, un honor cultural. Pues este hombre ha hablado sobre la situación, lo ha llamado el texto que está por los blogs, la alerta griega. La alerta griega. Y en pocas palabras explica el por qué la gente no quiere que entre el Fondo Monetario Internacional en Grecia y por qué no entienden el gasto militar y otras muchas cosas. Diciendo que, bueno, que vayamos quitándonos un poco la idea que tenemos de que los griegos son unos vagos que se resisten a pagar una factura que nos deben a otros, supuestamente, ¿no? Que las cosas no son así y que lo que está jugando en Grecia es Europa y el mundo, probablemente. Y para acabar con esto, mencionar también una foto que ha habido en estas últimas semanas, que es la del Partenón y dos pancartas desplegadas, una en inglés, la otra en griego, que dice: pueblos de Europa, levantaos. Bien, ¿quién nos llama? ¿Quién está en el aire? Hola, hola, hola. Buenas tardes. Hombre, ¿cómo va eso, Alex? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la creación? ¿Qué tal la música y los aires de La Gomera? Muy bien, aquí estamos para adelante con esto. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien, aquí estamos con la música preparando todo. ¿Que hay música en el... ¿Pinchas esta semana, este fin de semana ahí en el...? Yo pincho en el... la Cacatúa, un bar. Próximo sábado, mañana pincho en el Jazz Bar. Sábado pincho en la Radio Gomera. Y nada, y por adelante. Y la próxima semana me iré ya para Tenerife. Tengo una fiestita por ahí por la laguna. Con todos los DJs de ahí, por el discoteca club de la isla, que es de las Américas. Ok. Bueno, bueno. Movimiento, ¿no? Pues sí, ahora tengo movimiento. ¿Has visto alguna cosa bonita esta semana? Esta semana, sí, he visto cositas bonitas y me he metido en el internet consiguiendo buenos temas, bueno, hablando con los productores, a ver si me pasan buenos temas por ahí. Y no, estoy aquí con esto, con este mundo de DJ, que bastante me gusta mucho, Rafa, y que hay que seguir, ¿eh? Ahí siguiendo, ¿no? Hombre, hay que seguir esto para adelante. Mira, entonces... te quería preguntar, en tus temas musicales, ¿haces todo instrumental o colocas también voces a veces? Coloco instrumental y tomo temas vocales, ¿sabes? Con una capela, también meto instrumentos, ¿sabes? Congas, con congas, eso de lo, también grabo con unos colegas ahí que tocan tambores y hago una musiquita como música tribal, ¿no? ¿Y quiénes colaboran ahí contigo? ¿Son gente de La Gomera también? Sí, de La Gomera, que está colaborando conmigo. Es uno que trabaja, bueno, que tiene la radio Gomera, que me está ahí echando la manita y nada, pues, Rafa, va a ser una sorpresita, Rafa. ¿Sí? Te va a ser una sorpresa. Voy a coger la radio de Colegio Nadie Abreu. ¿Sí? Sí. ¡Oh! ¡Notición en antena, amigas, amigos! ¿Vas a poner en marcha la radio del instituto, del colegio. Del colegio María Díaz Abreu. Díaz Abreu. ¡Chas! Que esta semana, Abreu, sí. Esta semana han recibido la visita de una puenteadora de mundos. Porque están adelante y entusiasmados con la conexión de las escuelas, ¿no? De Senegal y de La Gomera, pero ahora además con radio en el colegio. Claro, claro. Chas, y con alguien ahí bien metido en los aparatos, en las máquinas y en las ganas. A ver, ya me dijo María que pasó por ahí para ver cómo está la radio y que me dijo María que lo que hace falta para mandar a pedir una máquina, ¿sabes o no? Maquinones. Qué bueno, porque la radio está dormida, ¿no? Sí, está dormida hace unos años. Que empezar desde cero. Y empezar de ahí con ganas y es que quiero ya esa radio que no esté ahí solo ahí parado, ¿sabes? Claro, claro, pues cuenta con nuestro apoyo para pasarte programas, cosas, para rellenar parrilla. Ajá. Y también de los programas que vais haciendo allí, y dándoos contactos de radios donde también pueden distribuirse para que salga... ¿Sabes que ahora con internet pues se comparte todo mucho más rápido? Claro, más rápido, sí, verdad. ¿Qué te parece, Manolo? Saludo, oye. Bueno, Manolo, tope. ¿Cómo estamos? Aquí, como siempre. En la brega. Qué bueno, entonces más radios, hacen falta radios. Hombre, ¿a qué hace falta radio? Para hacer que la gente se comunique, la gente, para saber las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Claro, fíjate, mira, esta semana estuve escuchando, viendo por internet en directo un foro en México, porque se ha hecho un foro social en México, y hay un amigo que está ahí y me dijo, mira esto, venga, entonces miro, y en ese momento estaban justo debatiendo sobre las radios libres y las radios comunitarias, y me gustó cómo hablaba la gente, hablaban muy... muy convencida y muy claro. Aquí claro. Nos perdemos un poco, ¿sabes? Sí, es verdad. Es que en todo el mundo tenemos la radio muy... son buenos, ¿no? Y son buenos locutores, son muy buenos, ¿sabes? Sí, ahí decía, mira, esto, cuantas más radios, mejor. Mejor, ahí está. ¿Verdad? Decía, ¿por qué tiene que haber una radio grande o dos o tres? No, no, no. Muchas. Claro, que ven muchas aquí, en todos lados, ¿sabes? En el Hierro, en todos lados, ¿sabes? Para comunicarse a la gente. Claro, y en cada barrio que haya tres. Sí, tres o cuatro, sí. ¿No? Para que la gente pueda escuchar, claro, pues la claro, de Pepe o la que está en su casa aburrida. Bueno, voy a escuchar la radio, a ver que hoy, a ver el programa, algo guapo, ¿sabes? Claro. Y mi María me llamó María y me dijo, mira, que para que coja la radio. Sí, sí, ni problema. Llevo con un colega, vamos a ver eso, cómo está ese estudio. Vamos a arreglar ese estudio, vamos a hallar eso para adelante. Bueno, pues una radio educativa con muchísimo futuro, porque además como están conectando con África uh-huh. y con otros lugares, los niños podrán hacer radio con claro, los niños de otro lugar del mundo. Claro, los niños pequeños hacen, yo que sé, un paramédita de cuentos, un día que haga especial, lo que sea, el día de los carnavales, ¿sabes? Y hacer un programita con los profesores, con todo, ¿sabes? Y así podemos nosotros, de aquí, conectar con ustedes, ¿no? Claro, por supuesto, desde siempre, cuenta con ello. Cuenta con ello. Programas a limón, sin problema. Claro, claro, juntamos claro. Los entrevistados que tengas ahí, los entrevistantes, los participantes, los amigos, las amigas que estén en el estudio ahí contigo y los que juntemos por acá, más los que entren por los teléfonos y por las internets. Eso sí, verdad. ¿Eh? Y hacemos una página de chat, porque la gente... Eso tenemos que hacerlo ya nosotros que estamos tardando. Porque tú como... ¿tienes alguna página de chat tuya? Una página de chat no la he hecho, pero lo voy a hacer así cuando esté la red funcionando. Uh-huh. Y cuando esté ya la red funcionando, hacemos una página web y después hacemos una página de chat. Ah, perfecto. Perfecto, pues vamos a ver si vamos cuadrando eso pronto. Uh-huh. Nosotros, ya ves, estamos haciendo solo un programa a semana, pero esta radio donde estamos ahora... todo este montón de amigos de Geneto tienen esta radio, Radio Geneto, que es una radio comunitaria y libre, montada desde hace 13 años ya, 12 más 1. Se cumple el aniversario mañana, ¿sabes? Mañana es el aniversario. ¿Mañana cumple? Sí, sí, mañana cumple años. ¿Y mañana están ustedes ahí en el programa? Pues por ahí pasaremos, daremos un saludito, hay gente todo el día por aquí. Uh-huh. Y ya ves, esto fue que dijeron, vamos a montar una radio. Oye, ¿pero tú sabes de eso? No, pero aprendo. Aprendo, claro. Y empezaron y fueron a buscar el emisor, lo compraron por la península uh-huh. y fueron con una maleta, se lo trajeron, lo instalaron, fueron haciendo las cosas uh-huh. y mira, ya son 12 más 1. Hombre, claro. Y me dijo, eso es muy bueno porque tal. Y así cuando tú vengas, Rafa, para ver cómo preparamos el estudio... Venga, hombre, yo creo que cada vez se pone ahí como más fuerte la idea de hacer un encuentro de puente humano en Valle Gran Rey. Claro, y si tú nos haces una sesión de pinchar ahí también para relajarnos. Claro, es una sesión en que la gente mira eso y así la gente le gusta, ¿sabes? Y que venga también gente a hacer percusión y nosotros hacemos ahí unas charlas sobre África, ponemos unos vídeos, uh-huh. hacemos una videoconferencia sí. con los compañeros de allí. Uh-huh. Y por cierto, el 25 viaja gente para allá ¿Para y vamos qué? A intentar llevarles unos pocos materiales, así económicos, conseguidos de segunda mano, para montar en la escuela de Senegal, uh-huh. que va a estar que está en contacto con la tuya de ahí, de Valle del Rey, uh-huh. montar en esa escuela un estudio de radio. Uh-huh. Sí, claro. No tienen un emisor, pero sí un estudio ya, claro, y tienen la internet. Y así hacemos, damos clases a la gente para niños que aprendan, ¿sabes? Claro, claro, y pueden empezar... También aquí hace falta, Rafa, un estudio, una escuela de DJ, ¿sabes? Porque la gente se mete ese mundo del tema ese de DJ, ¿sabes? Bueno, contactos tú les puedes dar a montones, pero información también, ¿no? Uh-huh. Entre todos juntos se aprende. Claro, claro, claro. Así aprendí yo aprendí a pinchar así, yo aprendí mucho así con un colega, mirando cómo mezclaba y cogiendo truquillos, ¿sabes? Venga, pues mira, si mañana te quieres dar una llamadita por aquí. Sí, mañana, ¿qué cualquier hora, momento, a qué hora? Cualquier momento que te venga bien, porque no sabemos cierto cuándo vamos a estar. Porque estamos muy ocupados, ¿sabes? Estamos ocupados con temas de derechos humanos, asustados por lo que le está pasando a mucha gente en el Sáhara. Uh-huh. Y hay muchas cosas que no se saben aquí, entonces tenemos que hacer cosas para que se sepa, ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos come ya mucho tiempo. Y bueno... es un honor hacerlo porque hay que hacerlo, ¿no? Uh-huh. Estamos haciendo un programita pequeñito de 5 minutos diario, uh-huh. pero es un compromiso porque hay que hacerlo muy bien, uh-huh. porque lo compartimos con todas las radios que quieran, ¿no? Claro, claro. Y de todo el mundo. Eso funciona también, ¿sabes? Tú, si tú haces algo que esté bien hecho y lo ofreces. Uh-huh. Las demás radios luego no tienen que estar pendientes, sino que pueden programar la remisión. Uh-huh. Y bueno, tenemos buenas noticias, Manolo. Ya se está emitiendo este audio, este boletín que hacemos, Diario del Sáhara, se está emitiendo al menos en Radio Vallecas, en Madrid, y han dado un mensajito a varias radios de por aquí de Canarias diciendo que quieren también programarlo en su emisión. Uh-huh. Así es como debe de ser. Así es como es y debe de ser, y seguir. Sí, claro, creo que sí. Hay que seguir esto, este mundo. Cuando tenemos nueva radio aquí en Bailan Rey, vamos a hacer buena programita, y bueno, vamos a conectar a esa radio magnífica que tienen por ahí, que me gusta, y siempre hablo con Rafa, que Rafa es buena persona, que lo conozco de la vida. Cuando fui el día que fui a Nin, ¿fue? Sí, nos vimos por ahí. Y bueno, quedaban ganas de hacer más cosas, ¿verdad? Porque con los ordenadores, las videoconferencias, todo esto, uh-huh, es un mundo que nos gusta, ¿no? Comunicar cosas. Para mí me gusta, ¿sabes? Hacer mis conferencias con la gente de Senegal, con la gente de África, ¿sabes? Para ayudar a esa gente, ¿sabes? Claro. Y en breve, bueno, estás cuadrándolo todo. Tienes ahí un punto mágico en el IES, en el CEO, Nereida Díaz Abreu, uh-huh, y con Rita ahí también, uh-huh, ¿eh? Hombre, claro. Tenemos que hacer un día la conexión con Rita desde San Sebastián. Sí, ok, claro. Vamos a ir currándolo. Qué bueno, pues vamos a poner un durito de música. ¿Quieres mandar un mensaje antes? Sí, sí. Para cualquiera, para si quieres mandar algún abrazo a alguien querido, uh-huh, o darnos un pensamiento para que reflexionemos. Uh-huh. Te escuchamos. Vale. Venga, música maestra. Bueno, aquí de la isla de La Gomera, a la gente que me está escuchando de aquí de Bailan Rey. Y también quiero decir a la gente, a mi amigo Rafa, a la gente de esa radio, que también que funcione esta radio, que sea así a más. Y nada, que quiero decir a la gente de Senegal que cuando quiera venir por aquí, por esta isla, para que conozca esta isla. Y nada, vamos a ver si podemos hacer buena conferencia para ellos y enseñarles cómo es este mundo de la historia de ellos, ¿no? Qué bueno. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Oye, Manolo, ¿cómo va la cosa? Bien. Como dice que... ¿Te gusta el tema de esto de DJ? Claro, hijo, claro. Yo vengo del cha-cha-cha y del mambo. Y he ido evolucionando y DJ a tope, viejo. A tope. Claro. Pues cuando quiera, Darcy, con Rafa, cuando venga para acá, hace un maratón de todos los DJs de la isla, Rafa. Venga, está ahí pendiente que se ponga fecha, ¿verdad? Sí, a ese encuentro. Que se ponga fecha, sí, porque todavía no sé. En cuanto sepa, chico, avísanos. Sí, ¿no? Yo hablo con el chico a ver si ya me dice ya fecha totalmente para allá, ya te digo ya para que venga para acá. Venga, oye, pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Soy callejero y nada más. Soy callejero.

porque la red, afortunadamente, está llena de fotos, de manifestaciones, de actos sociales, de conciertos, de cosas de contenido social. Uh-huh. Y salidas de aquí, de Tenerife y de las islas, y lo han hecho ustedes, ¿no? La gente arriba, las que luchan, gran parte de esas fotos. Sí, sí, efectivamente. Bueno, nosotros hemos tratado de, o hemos procurado que cubrir desde otro ángulo ese tipo de manifestaciones, de expresiones de la gente en la calle, ¿no? Un poco en la línea de que entendemos, bueno, te hablo y tú me cortas en cualquier momento. Tranquilo, ¿no? Échale. De qué tiempo disponemos. Pero para nosotros ocurre que en estos tiempos que corren, las guerras no se ganan tanto en los campos de batalla, sino más bien especialmente en, se ganan más bien especialmente en los medios de comunicación, ¿no? Y porque hoy por hoy el control de la información es la toma del poder y de la conciencia, y entonces lo que la gente ve y lo que la gente oye es lo que la gente cree. Y es una deformación absoluta de la realidad, porque lo que no ve y lo que no oye no existe, cosa que es absolutamente incierta, ¿verdad? En la calle con objetivos, ese es el nombre de la exposición, ¿verdad? Exacto, ese es el objetivo. Bueno, toda una declaración de intenciones, ¿no? Sí, sí, sí, detrás de ese título se esconde precisamente la pretensión de nuestro trabajo, ¿no? Que es precisamente apoyar desde la imagen, desde la fotografía, a todas aquellas acciones reivindicativas de lucha, de rebeldía contra el sistema y en pos de horizontes de equidad y de justicia social. Y aquí, quien entre en la web, verá rápidamente una cosa que es un logo y pone al lado Creative Commons. Ajá. Sí, ese es un poco el tipo de utilización que se puede hacer de las imágenes. Las imágenes se pueden bajar gratuitamente desde el blog, porque la intención precisamente es que la imagen sirva como herramienta para los colectivos sociales en su trabajo diario, ¿no? Que no, porque además no nos pertenecen a nosotros como tales, en tanto que nosotros lo que pretendemos es precisamente reflejar esas batallas, esas luchas que se dan a pie de calle, ¿no? Qué buen trabajo. Y la exposición ha estado, no sé si sigue todavía, en la casa. Hoy la presentamos y va a estar todo el mes de mayo aquí en el local social y cultural de Tahime. Que está muy lindo, por cierto, invito a todo el mundo a que venga a verlo, y que, si no me equivoco, abren los viernes, sábados y domingo también, por la tarde, creo. O sea, no sé. Pero había estado, está también en Los Silos, ¿no? Sí, estuvo en Los Silos y estuvo también en la casa, en La Rotava. Bien, o sea que va circulando y sí. Seguirá, ¿no? Sí, sí, la idea es que rule, como se suele decir, por toda la isla, de manera que la gente aprecie que esta isla, en esta isla la gente tiene todavía, por fortuna, muchas ganas de darle la pelea contra todas las agresiones que este sistema está dando, ¿no? Y bueno, pues la idea es que reflejar ese montón de acciones, de actividades que se han desarrollado a lo largo del año pasado y parte de este, y que se refleje ahí esas otras maneras, como digo, de entender el mundo, a su gente y a sus luchas, ¿no? Y para dar una idea así a la gente, por ejemplo, ¿cuál fue la última cosa que habéis cubierto fotográficamente? Pues el fin de semana pasado cubrimos 4 actos el mismo día. Cubrimos la celebración del 1 de mayo del sector nacionalista, de intersindical y etcétera. Y la otra manifestación de CGT-CNT, lo que sería el Mayo Libertario. Cubrimos también una acción reivindicativa del colectivo de trabajadores de Fundescan frente a la manifestación de UGT. No sé si la gente sabe que ha habido un grave problema de expulsión, por decirlo de una manera, de este colectivo de trabajadores del propio sindicato UGT. Y se manifestaban en contra de este sindicato que aparecía el 1 de mayo ahí. Y por uh-huh. último también ese mismo día cubrimos una acción que desarrollaban los trabajadores en huelga de Televisión Canaria, ¿no? Reivindicando también sus derechos. Eso fue el fin de semana pasado, ¿no? Estuvimos todo el día por completo cubriendo ese tipo de actividades. Es decir, que están entregando buena parte de los fines de semana a la causa, ¿no? Sí, sí. Bueno, es además un trabajo evidentemente voluntario. Gratuito, o sea, no cobramos ni pretendemos cobrar ni mucho menos, sino precisamente servir de herramienta, como te digo, a los colectivos sociales para en esa batalla de las ideas y de la comunicación presentar otras maneras de entender, de expresar, de revelar con V otras maneras de hacer sociedad, ¿no? Porque esto, al fin y al cabo, para nosotros, la fotografía hace parte de ese combate entre el poder político y económico y quienes lo sufren, ¿no? Y entendemos que la cámara es un arma más con la que dar la pelea, ¿no? Un arma más con la que evitar la desmemoria, con la que abrir diafragmas a la luz que refleja la rebeldía en las calles, que además usamos con objetivos certeros para atacar el corazón de esa imagen deformada que presenta el sistema frente a las luchas sociales, ¿no? Vamos a ver, Manolo, ¿a ti qué te parece? Está bien que esté en internet, pero estas fotos en papel y grandes, así en la calle, ¿qué te parece? A mí me parece muy bien. Una imagen más que mil palabras y una acción más que mil imágenes, ¿no? Yo imagino hasta alguna de estas imágenes, ¿no? Proyectadas en grande. Bueno, voy a decir lo que me ha venido a la mente, ¿vale? ¿Saben Santa Cruz, el sitio este donde estuvo durante mucho tiempo un anuncio que era pintado de dorada, uh-huh, ahí abajo, en Santa Cruz, al lado de los paragüitas, ahí enfrente? Me imagino ahí todo en grande una de estas fotos, ¿no? Ajá. O con un proyector o directamente pintada o puesta ahí, ¿no? ¿Qué ciudad tan distinta, ¿no? Uy, te escucho fatal. Digo, que ¿qué ciudad tan distinta sería? Sí, claro. Si estuviera eso en paredes grandes por la calle, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que esto hace parte, como decimos, de ese combate entre el poder de los grandes medios, que no son más que reflejo del poder del capital, y estos otros medios humildes, pequeñitos, sencillos, que con los que trabajamos, ¿no? Y en esa batalla, pues, como te digo, ¿no?, yo creo que la apuesta que hacemos nosotros es por ser irreverentes al sistema y ofrecer estos recursos que tenemos, este medio que tenemos de la fotografía, del blog, de arriba a los que luchan, para ponerlo a disposición de las batallas que se libran por parte de los movimientos sociales que están trabajando, que están ocupando las calles, que se están manifestando, que están revelándose de una manera u otra, ¿no? Porque la imagen, al fin y al cabo, también es subversiva cuando refleja, no solo registra, perdón, las injusticias, sino también cuando refleja la fuerza, el poder de la organización frente a las agresiones del sistema, ¿no? Entonces, que la imagen refleje eso y dignifique a quienes así se mueven y se expresan, yo creo que es importante, ¿no? Y en este mundo de marketing y de propaganda y publicidad, presentar otras maneras de representar las luchas es fundamental, ¿no? Arriba las que luchan, wordpress.org en Google, si quieren localizar, arriba los que luchan, ya sale, es la primera entrada que sale, arriba las que luchan. Pues directamente por Google, venga. Sí. Y luego, quien quiera utilizar las imágenes, puede hacerlo directamente, ¿no? Sí, para los colectivos sociales. En el caso de la... entendemos que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, los medios oficiales y demás, evidentemente no han de hacer uso de ese tipo de imágenes, sino que, bueno, ellos tienen sus propios reporteros, periodistas o fotoperiodistas y demás. Este es un trabajo hecho para la gente, por la gente y con la gente. Pues muchas gracias de la gente, y por lo menos de esta gente que estamos por aquí, ¿no? Uh-huh. Y abrir los micrófonos siempre y para compartir. Muchas gracias a ustedes por permitirnos este pedacito de espacio. Y nada, arriba los que luchan. Arriba las que luchan. Un abrazo. Arriba las que luchan, claro. Que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán: canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido. Esta música

que esa fuerza de él está aquí presente y pensamos que con esa fuerza vamos a seguir caminando. Una invitación a Chico Mucero para decir, duro compañeros, duro, ni un paso atrás, vamos adelante, vamos fuerte, vamos Oaxaca, vamos Guerrero, vamos Chiapas, no permitamos más que toda esta bola de cabrones pisotee nuestra dignidad. Somos fuertes y estamos dispuestos a seguir esta lucha. Mariano Abarca, estás en nuestra vida. Mariano, abarcas nuestra lucha. Mariano, abarcas nuestra tierra. Mariano, abarcas nuestra agua. Mariano, abarcas nuestra resistencia. Pero sobre todo, abarcas nuestra esperanza. ¡Mariano vive! ¡La lucha sigue! ¡Mariano vive! ¡La lucha sigue! ¡Mariano vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Gracias, compañeros y compañeras. Betty vive, la lucha sigue. Es que matar a una persona que se llama Betty y de apellido Cariño es un doble delito. Betty Cariño, esta periodista, ha fallecido esta semana. ¿Cómo ha sido la cobertura en los medios? Cero patatero. Cero patatero, Rafa. En la El País... Nada. Solamente no. Ha habido una pequeña referencia en un programa de la Radio Nacional, La 1, por la tarde, donde intervino un periodista, Vicente Romero, que es una persona muy identificada con estas causas, donde dijo que efectivamente que esta persona era una defensora de los derechos humanos de los indígenas. Que parece ser que, por la razón que sea, molestan. No interesan, ¿no? No interesan los indígenas que están arriba, igual que los africanos que están arriba, porque lo que interesa es lo que hay debajo, lo que pisa el indígena, la riqueza, los recursos, todo eso, que entran las transnacionales estas y entran a saco. Fueron paramilitares, al igual que también mataron a otro periodista en Honduras, un todoterreno, circulaba sin matrícula, bajaron cuatro paramilitares y lo balearon. ¿Esta semana también? Sí. ¿Ese era el finlandés? No, el finlandés está muerto... ¿Con ella, con Betty? Sí. O sea, que han muerto tres periodistas esta semana. Sí, como poco, chato. Tres periodistas. Y esta es la semana por la libertad de prensa. Porque el lunes se celebraba el Día Internacional por la Libertad de Prensa. Y... qué poco se hace para mantener la libertad de prensa desde las instituciones. Bueno, Betty Cariño, aquí sí está. Sí está, aquí sí está. Y continuará por siempre. Claro. Así que, igual que ella pedía la fuerza de sus ancestros, la del periodista al que ella hacía referencia, tenemos que tomar nosotros... el nombre de ella y cada uno de los que estamos conectados en este momento escuchándonos también tomar conciencia y poder decir yo también puedo hablar y también puedo hablar y también puedo organizarme hablando. Y eso, por ejemplo, aquí en Tenerife se puede hacer mañana en el plenario de Asamblea por Tenerife, que es a las 8. Perdón, que es a las 8. Mañana día 8. ¿En dónde? En la casa en La Orotava. Desde las 4 de la tarde pueden pasarse por ahí y hay un orden del día con un montón de puntos. Es muy posible que a cualquiera de los que está conectados ahora con nosotros, si está en Tenerife, le afecte algo de lo que se va a debatir en este plenario, porque son tantas las cosas que hay, Manolo, ¿verdad? Pues sí, pero además tomemos conciencia, porque si no, nos van a ahogar, que es una forma de anular, de desplazar al criterio, al pensamiento. Ya hace mucho tiempo alguien dijo, venceréis, pero no convenceréis, ¿no? Hay que entender que esto no es un partido político, no es una visión partidista de la vida. En cada encuentro donde distintas personas con diferentes ideologías, mentes, vidas, pueden encontrar algo común por lo que moverse para mejorar sus vidas y las de otros y las de los que les seguirán, no hay política en el sentido corrupto de la palabra en el que estamos inmersos, sino que hay política en el sentido de sociedad, en el sentido de la dignidad del ser humano. Y eso mañana tiene 9 puntos del día. Uno es movilidad. Plataforma no al tren del norte. ¿Hay gente que quiere el tren del norte? Seguramente la haya, pero hay mucha gente que no lo quiere. Y esa gente que no lo quiere, es lógico que pueda reunirse. Y sin actuar ni pensar desde ningún partido político, sino desde su identidad y de el trozo de tierra o de casa o de vida que perdería si se construye este tren, hablen, piensen y propongan qué es lo que están proponiendo, que hay un debate. Tampoco están diciendo ni tan siquiera, oye, que no se haga el tren. No, espérate, que hay un debate. Que se debata, que todo el mundo pueda opinar, sí o no y cómo, pero no que sea, pum, desde arriba impuesto directamente. 2. Marcha contra la Europa del capital. Se va a debatir sobre la presencia de movimientos sociales de Tenerife en esa marcha contra Europa del capital. 3. Encuentro de movimientos sociales de Canarias. Hay un encuentro para el día 29 de mayo. Ahí, diferentes movimientos sociales de todo Canarias pueden comunicarse y enlazar trabajos. 4. Catálogo de especies protegidas. ¿Qué catálogo de especies protegidas había hace unos meses y cuál hay ahora cuando lo decide de pronto alguien que no sabe nada ni quiere saber nada de especies protegidas? Los planes generales de urbanismo, de ordenación territorial, que también es lo mismo, no están diciendo que no tengan que haber planes generales de ordenación, están diciendo que no estos planes generales de ordenación. Mucha gente lo está diciendo y se reúne. Y hay gente que seguramente tiene miedo a reunirse. Y ese miedo es objetivo. ¿Realmente tienen algo a lo que tener miedo? Me pregunto, ¿no? ¿O es un miedo hinchado en la mente que te va neutralizando y te quita la posibilidad de ser persona poco a poco? ¿Merece la pena vivir con miedo? Universidad privada de la Orotava, es otro punto. Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública. Y Asociación Canaria de Amigos del Pueblo Saharaui. Esos son 8 puntos o 8 puntazos de un orden del día. Es difícil, es un trabajo, es escucharse. Es escuchar a personas que piensan diferente que tú. A personas que están a veces tan perdidas o tan confundidas como tú, o que te parece que están más confusas que tú, incluso. Pero que solo si les escuchas con atención y haces que te escuchen, puedes darte cuenta de que es más lo que te une que lo que te separa. Mama tafadhali nipeleke kwa baba. De 4 a 8 de la tarde en el espacio La Casa, en la Orotava. Más posibilidades de estar despierto y vivo aquí también, en Geneto. Se celebran 12 más 1 años de radio comunitaria, casi nada. Y en este dial puedes estar conectado a esa fiesta. Mama nimechoshwa na haya mateso. Jinsi anavyonitesa huyu baba wa kambo. Sitaweza kamwe kuvumilia. sitaweza kamwe kuvumilia. Amekuwa kanijali hata kwa maradhi, usiku na mchana jua nikemea, hataki mienende shule sababu si mwana. Eduardo Punset estuvo ayer aquí. Bueno, sin querer desacreditar ninguna otra cosa, sí hay una cosa que él escribió en la que creo que está muy equivocado. En el libro sobre la felicidad que tiene escrito, hay un pasaje muy chocante, para mí fue muy chocante, porque decía que la actitud adaptativa, la actitud inteligente para buscar la felicidad en el momento en el que se estaba decretando la guerra contra Irak, era la que tomó Aznar. Que esa era la actitud adaptativa. Dijo eso. Sí, en el libro está escrito. Y que la otra actitud era la de quien veía menos, la de que tenía menos capacidad de analizar y adaptarse a la búsqueda de la felicidad. Yo imagino que este hombre, si puede arrepentirse de eso, ¿no? Todos nos podemos arrepentir cuando nos equivocamos, ¿no? Pero en ese caso, mejor que se arrepienta cuanto antes, porque la mayor parte de la población de este país y del planeta entero, consideramos que para ser felices no necesitamos esa guerra. Y al contrario, que esa guerra nos abocaba a aumentar nuestra infelicidad. ¿Verdad, Manolo? Por supuesto. Prueba de ello son, a los hechos me remito, cómo estamos ahora y cómo estábamos antes. Solamente mírense al espejo y retrocedan un poco en el tiempo y se darán cuenta lo que nos han hecho. Del 1 al 6 de junio, amigas, amigos, a que no lo han visto ninguna tele anunciado, del 1 al 6 de junio, y ahora nos estamos enterando gracias a un correo electrónico y lo compartimos con ustedes, hay una llamada para una semana europea contra la máquina de deportación. La máquina europea de deportar personas. Hay una semana del 1 al 6 de junio con ese objetivo. Bueno, y para añadirle un poco más de leña a este mono, hace unos días un individuo que pretende ser el alcalde de una comunidad que se llama Badalona, en Cataluña, pues tuvo la desfachatez de sacar un panfleto diciendo que no querían a los rumanos. Muy bien, vale, se puede aceptar como libertad de expresión, pero ¿qué pasa con la chacha que tienes en casa, que es rumana y sin papeles? Manolo, ¿me oyes? Sí, claro. Que eso no es libertad de expresión. No. Eso es... Por supuesto que no. Incitar al racismo, porque ese folleto, que lo vean en internet, eran fotos de rumanos y llamándoles ladrones directamente. Ya. Pero es que hay gente que confunde la libertad de expresión con la expresión de la libertad, ¿no? Y este individuo merece que se lo mire, ¿no? Porque él tiene en su casa servicio sin papeles de Rumanía, que lo sepas. Por lo tanto, caballero. Así que, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y todo lo demás, a la basura. Ignoro sobre este hombre, pero esta cosa también me llama la atención. Después de 17 años de espera, un palestino que había pedido asilo político en Chipre se le rechazó y él ha intentado inmolarse en las oficinas de la asociación KISA. Habiendo provenido desde el Líbano, a la edad de 20 años, llegó en 1993 a Chipre. Pasó 3 años en prisión por haber entrado ilegalmente en Chipre. Y después a esperar y a esperar 17 años para que te sigan diciendo que no. Que no eres un refugiado. Que no estás huyendo de nada. Que no mereces ayuda porque huyes de algo. Esta semana una amiga me habló de un libro que le gusta. Es la Eneida de Virgilio, ¿no? En ese libro, un libro romano, antiguo, en latín, el protagonista es un ciudadano de Troya que cuando mueren todos en Troya, atacados por los griegos, consigue escapar y llega a las costas de África. Llega a las costas de África y ahí una mujer, reina, Dido, le acoge. Es un refugiado político. Es un refugiado de guerra. Sí, un refugiado de guerra, ¿no? Escapa de la guerra de Troya. Llega a un lugar de África. Ahí es apoyado. Y luego puede continuar el viaje, llegar a un lugar nuevo y construir una ciudad nueva que se llamaba Roma. ¿Nos vamos, Manolo? Sí. Vamos a seguir. Nos vamos a seguir. A continuar. Un abrazo, amigas, amigos. puentehumano@gmail.com puentehumano@gmail.com Y ya saben, bienvenidos al plenario de Asamblea por Tenerife mañana en la Orotava, de 4 a 8 en la casa. Y aquí en Geneto, fiesta, 12+1. Venga, yo les deseo que busquen lo bello, que es lo único que merece la pena en este asqueroso mundo. Pensando no puedo.